Bueno, continuamos entonces, como les decíamos, con el Enredando las Mañanas. Es una mañana movidita, ¿no? Posterior a lo que fue el 24 de marzo, que se expresó en diferentes puntos del país, desde todas las voces que año a año peleamos por, bueno, porque haya derechos humanos, porque haya vivienda, salud y educación para todos y todas, porque no haya más represión, pero también para dejar muy en claro que la lucha por los derechos humanos la hace el pueblo, la hacen las organizaciones, y ningún gobierno debería embanderarse con una lucha tan sentida y mucho menos lucrar con ella. Para esto, y para hablar también del próximo encuentro nacional antirrepresivo que se va a estar realizando en Capital Federal en Semana Santa, es un encuentro que se hace a nivel nacional donde muchas de las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales que llevan adelante la lucha por los derechos humanos se juntan, más allá de la articulación que realizan en el año, para sentarse, discutir, generar y hacer la lucha cotidiana en el año en red, y entendiendo que no es una situación particular de cada sector, ni de cada provincia, ni de cada gobierno o municipio, sino que no es una problemática generalizada y del sistema en el que estamos. Estamos en comunicación para esto con Carmen Verdú, ella es abogada de Correpi, quienes en este caso van a ser la sede del próximo Encuentro Nacional Antirrepresivo. No sé si nos escuchás, Carmen. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Carmen. Contanos entonces qué es lo que se viene ahora a partir de Semana Santa en relación a este próximo encuentro, cuántos encuentros se van realizando ya y, bueno, qué implica esta herramienta política en la lucha de los derechos humanos. Sí, vos sabés, hace más de 4 años que por iniciativa de las organizaciones antirrepresivas con más trayectoria, más consolidadas, con más experiencia acumulada en el país, de Córdoba, de Mar del Plata y de aquí de la zona metropolitana de Buenos Aires y en Buenos Aires, asumimos el desafío de generar un espacio de articulación y de coordinación más allá del contacto permanente que veníamos teniendo con todas estas organizaciones y compañeros de distintos lugares del país, proponiéndonos generar un ámbito con un grado mayor de organicidad que nos permitiese, en primer lugar, mantenernos con un nivel de comunicación y de información que hiciera que todo circule de manera mucho más rápida y, por lo tanto, pueda haber una respuesta común, mancomunada, colectiva, que naturalmente tiene un efecto, una eficacia muy superior a la respuesta individual de cada una de nuestras organizaciones, pero además aspirábamos también a que no se limitase a ser ese espacio simplemente de coordinación y circulación de información, sino que tuviese un grado de organicidad que nos permitiera establecer un piso de acuerdos en cuanto a las definiciones básicas, programáticas de la lucha antirrepresiva, y también generar una agenda común que permita mostrar que a nivel nacional hay un movimiento antirrepresivo que tiene distintas expresiones en distintos lugares del país. Hoy el Encuentro Nacional Antirrepresivo, después de estos cuatro años y medio, casi 5, de funcionamiento, tiene compañeros y compañeras que militan todos los días contra la represión en muy distintos lugares del país: Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, la zona patagónica, Río Negro, Neuquén, Chubut, varios lugares de la provincia de Santa Fe, como Rafaela, Rosario y la propia ciudad de Santa Fe, varios lugares de la provincia de Buenos Aires, como La Barría, como Mar del Plata, y con contactos incipientes en otros centros urbanos importantísimos, como es el caso de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Saladillo, etcétera. Y estamos tratando de incorporar, a partir de distintos vínculos que se están trabajando, de distintos lugares, de San Martín de los Andes, allí ya tenemos compañeros cerca, en el Bolsón, en Neuquén, y bueno, así estamos llegando el próximo fin de semana largo, el 3 y 4 de abril, a lo que va a ser nuestro octavo plenario, un plenario en el cual el objetivo central es generar, como decía, una agenda común de militancia antirrepresiva en la calle. Por eso nuestra actividad pública, que va a ser el viernes 3 a las 6:30 de la tarde en el auditorio de AT Capital, va a estar dirigido a presentar el lanzamiento de esta campaña que queremos generar de un mes de actividades paralelas en las distintas regionales contra la represión en los barrios, tratando de visibilizar lo más silenciado de la política represiva estatal, esa represión solapada, muchas veces disimulada o silenciada a partir del mito de la seguridad ciudadana, que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil, que nos mata a una persona por día en una cárcel, en una comisaría o en otros lugares de detención con la tortura, y que facilita que para lograr ese control social se lleven a cabo centenares de miles de detenciones arbitrarias, es decir, sin ningún tipo de causa, de imputación penal ni otro justificativo que el famoso olfato policial a lo largo y ancho de todo el país. Carmen, ¿cómo ven desde el Espacio Nacional Antirrepresivo, desde este Encuentro Nacional Antirrepresivo, lo que implica esta lucha en un 2014 tan convulsionado, tanto para la represión selectiva como preventiva, y con un 2015 que nos encuentra nuevamente con un pedido de indagatoria, bueno, aquí desde Córdoba, a través de los juicios que se le están realizando a Menéndez, a Milán y el jefe del Ejército, donde también se supo, posterior a la feria judicial, que volvieron a rechazar el pedido de indagatoria por el caso de Alberto Ledo, de la desaparición de Alberto Ledo. ¿Cómo analizan dentro de esta caracterización y lo que fue el 24 de marzo ayer y todas las voces que se expresaron en contra de Milán y de la designación de que hoy sea él nuestro jefe del Ejército, lamentablemente, o sea, cómo orientan la herramienta política en relación a la situación actual, que evidentemente y en un año electoral se está recrudeciendo, sin ir más lejos, con la represión que sufrieron ayer los huichis cortando una ruta en el Día de la Memoria y la Verdad? La ruta 81, efectivamente. Bueno, ayer justamente nosotros marchamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, de Congreso a Plaza de Mayo, en una hermosa columna muy grande, con varios centenares de compañeros de las distintas regionales de Metropolitana, Elena, Correpi, la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, la Coordinadora Antirrepresiva Sur, entre ellos muy destacada la columna de Hijos La Plata, que justamente son los que responden con su trabajo de investigación sobre los juicios. La pregunta que vos hacías, el aspecto quizá más material, más concreto de la cacareada política de derechos humanos del kirchnerismo, la apertura de los juicios, en realidad es una ficción que no tiene el alcance que le dan sus propagandistas oficiales. En el discurso del 1 de marzo en el Congreso, la presidenta Kirchner habló de más de 900 condenas en juicios a represores, y eso es una mentira absoluta. Apenas si hay 500 condenas, teniendo en cuenta además que de esas 500 muchas son a los mismos represores, o sea que en realidad la cantidad individual de represores es muchísimo menor. No llega concretamente a un represor por centro clandestino de detención comprobado. Solamente el 20% de esos pocos centenares de condenas está firme, el resto están todavía dando vueltas con recursos de apelación, casación, etcétera, con lo cual no cuentan como sentencias firmes, pero además solamente alcanzan a aquellos que pertenecieron a la cadena de mandos en su tramo superior o quienes han sido individualmente reconocidos a partir del testimonio de los sobrevivientes. El aparato estatal, bajo ninguno de los gobiernos posteriores al 83, jamás ha entregado la lista completa de todos los represores que actuaron en los distintos centros clandestinos de detención y en los distintos operativos en los que fueron secuestrados y asesinados compañeros durante la dictadura militar, y es solamente a partir de ese aporte de pruebas de quienes lograron sobrevivir que se ha podido llegar a estas escasísimas condenas que bien justifican lo que plantea Hijos La Plata en términos de que esta es una justicia a cuentagotas. Uh-huh. Dentro de ese marco, indudablemente este 24 de marzo tiene la particularidad de cerrar un ciclo que es el de los 24 de marzo bajo las gestiones kirchneristas, un ciclo durante el cual quienes señalábamos desde el principio, desde el inicio de su primera gestión, el carácter represor, entreguista del gobierno que en ese momento era apoyado por incluso organizaciones que ayer marcharon con el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia denunciando la presencia de Milani como jefe del ejército y exigiendo la apertura de archivos e incluso señalando los hechos represivos actuales, nos dejó a esas organizaciones que en aquel momento decíamos este es un gobierno absolutamente represor en un estado de enorme aislamiento. Hoy está muchísimo más claro que ni con este gobierno ni con ninguno de los anteriores puede haber derechos humanos, como dice el documento que emitimos, el pronunciamiento que sacó Elena para marchar en conjunto en todo el país bajo las mismas consignas, y que precisamente la existencia de más de 4.350 asesinados por el gatillo fácil y la tortura desde el 83, y la comprobación de que más de 2.700 de esos jóvenes fueron asesinados bajo las gestiones kirchneristas, marca ese ciclo de estos 12 años, que además sabemos el año que viene, este año 2015, después que culmine el proceso electoral, tendrá un recambio absolutamente por derecha, tanto desde las ofertas oficialistas como de las ofertas de la pretendida oposición. O sea, todos los partidos patronales tienen exactamente los mismos planteos, el mismo alcance en cuanto al recrudecimiento de las políticas represivas. De allí que nos preocupe tanto extender y homogeneizar la lucha antirrepresiva en todo el país. Claro, efectivamente. Y casualmente esta mañana conversábamos, armando la producción del programa, que hoy en principio, por ejemplo, empezaba el juicio por torturas a Luciano Arruga. El mismo fue cambiado de fecha y esto también fue postergado por cuestiones administrativas, y esto también habla un poquito de cómo el aparato va ejerciendo cierto control sobre intentar frenar reclamos y luchas. ¿Por qué traigo esto a colación? Ha sido modificada la fecha, prácticamente a la misma fecha de comienzo del juicio de Facundo Rivera Alegre, sabiendo, digamos, la solidaridad nacional que ha habido entre la familia de Luciano Arruga y la familia de Facundo Rivera Alegre, y de hecho de que ya había planes de que la familia de Facundo viajara al juicio que comenzaba hoy por Luciano y que la familia de Luciano viajara al juicio que se va a comenzar en mayo, que son como dos hechos bien emblemáticos de los últimos años de la desaparición forzada de una persona en este supuesto gobierno de los derechos humanos, donde Cristina muchas veces ha dicho que no desaparece gente ahora en democracia. No sé... puntualmente no creemos que no es menor ni caprichoso que, o sí caprichoso en realidad, que se haya cambiado la fecha y que se superpongan y eso no permita darle la misma visibilización que se hubiera dado si hubieran dado los dos juicios de manera distante, así de un mes de distancia. De hecho, realmente creemos que hubiera muchísima más fuerza en ese sentido por la continuidad de las dos fechas. Eso también sí. Te quería acotar simplemente a lo que muy correctamente señalás. Nunca ese tipo de decisiones que se amparan en problemas administrativos, problemas de agenda del tribunal, algún duelo por algún familiar de algún funcionario judicial que falleció, etcétera, nunca son situaciones meramente caprichosas o casuales, sino que, como vos bien lo señalabas, responden a una manipulación política que la vemos perfectamente clara, por ejemplo, cuando nos ha ocurrido en casos de causas muy sonadas de represión a luchadores, donde de pronto había una gran audiencia importante para definir su libertad en los tribunales de Comodoro Py, en la Cámara de Casación Penal, y deliberadamente aprovechando que estaba al mismo tiempo el Mundial de Fútbol, te ponían la audiencia justo el día del partido de Argentina y en el mismo horario para de esa manera desalentar la movilización, objetivo que naturalmente no lograron. Me estoy refiriendo concretamente a la situación de Chacho Berrospe, referente del MTR de Mar del Plata y Fogoneros, cuando estaba detenido por la movilización contra Bush de noviembre de 2005, y bueno, la audiencia para definir su liberación deliberadamente fue puesta el día que Argentina jugaba su primer partido en un mundial de fútbol y en el mismo horario. Claro. Lo mismo ha sucedido muchísimas veces con las postergaciones de juicios. Es muy común que eso ocurra con los juicios contra policías de gatillo fácil o torturadores, porque de esa manera justamente lo que afectan es la posibilidad de la difusión, de la movilización, de que todo el mundo acomode sus horarios, pida sus licencias en el trabajo, uh-huh. viaje, etcétera, para poder estar presente. Si a vos te dicen que el juicio empieza hoy, después resulta que empieza dentro de 6 meses, y es, cuesta muchísimo volver a instalarlo en los medios, cuesta muchísimo poder volver a convocar a la gente que se había dejado libre esa jornada y no otra. Y esto tiene que ver con una política dirigida a tratar de que no tengan visibilidad estas instancias que nosotros no solamente utilizamos como los espacios para tratar de lograr algo parecido a la justicia dentro de las salas de audiencia, uh-huh. sino fundamentalmente para estar en la calle denunciando esas políticas represivas. Esto que ha sucedido con el juicio de por las torturas de Luciano, juicio que además refiere, seamos bien claritos, ¿no es cierto?, no a la situación de su desaparición y previo al asesinato, sino a un hecho ocurrido mucho tiempo antes, cuando fue detenido y torturado en el mismo destacamento uh-huh. que después intervino en su asesinato y desaparición. Una causa en la que no hay detenidos, y probablemente tampoco los haya, aún en caso de sentencia condenatoria, porque ya sabemos que los jueces, antes de decir tortura, son capaces de cortarse la lengua, y que a lo sumo lo que te sirvan es una premia, una vejación, una uh-huh. severidad, figuras menores que no solamente les permiten aplicar penas muy leves, sino fundamentalmente cumplen la función política de desresponsabilizar al aparato estatal en su conjunto y convertir el hecho en, a lo sumo, un desborde individual. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho toda esta caracterización que vos estás haciendo habla de la impunidad que brindan los diferentes poderes del Estado a que esto continúe, como siempre se ha denunciado, ¿no? No es solo la institución, sino también el poder ejecutivo y el judicial el que permite este aparato. Entonces, estaríamos pensando en estaríamos cerrando en lo siguiente: el próximo viernes 3 de abril a las 6 de la tarde, allí en AT Capital, en Capital Federal, se va a estar realizando la actividad abierta del 8º Encuentro Nacional Antirrepresivo, que nuclea las coordinadoras antirrepresivas del país. Muchísimas gracias, Carmen, por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros. Y no se olviden que este año, además, es probable que ya podamos tener idea de cuándo será el juicio contra los policías metropolitanos que dispararon contra uh-huh. con balas de plomo, precisamente contra los compañeros uh-huh. de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente, también estamos ahí esperando. Y otra cosa que se viene dilatando, ¿no?, también a fechas de los juicios y todas estas cuestiones que nos ponen, todas las piedras que nos ponen en el camino también el sistema judicial. Muchísimas gracias, Carmen, y bueno, un abrazo, vamos a estar gracias, seguramente hasta luego. Hablando nuevamente. Muchas gracias. Chao. Bueno, estábamos así con Carmen Verdú, la abogada de Correpi, quien nos hacía un punteo, ¿no?, no solamente del Encuentro Nacional Antirrepresivo, sino la caracterización que hacen las coordinadoras en relación a la problemática de derechos humanos, y que hacemos muchos y muchas de nosotros también. Y, bueno, lo importante de tener una herramienta política en la lucha antirrepresiva de estas características que nos permita trabajar en red y visibilizar estas cuestiones a nivel nacional. Los dejamos en este bloquecito con un tema musical. Veremos qué está eligiendo Franco, salvo que haya algún pedido particular. ¿Vos, Mati, no querías pedir un tema?